Yo al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy el niño que ayer fui, el niño que ayer fui. Sí, un yo segundo. Varo por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Cae, cae mil lágrimas al mar, mil lágrimas al mar. Tú, tú no me verás llorar, no me verás llorar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor, y así yo sé lo bello que es vivir. Bueno, ¿me escucháis bien? ¿Sí? Vale, me voy a quitar la mascarilla porque estoy sola en el despacho, ¿vale? Y así puedo hablar un poquito mejor con vosotros. Pero quería empezar este pleno, quería comenzar este pleno extraordinario, gracias a vosotros y a vosotras, y este pleno infantil, ¿no? Que como sabéis, va a permitirnos durante un buen rato pues compartir con vosotros vuestras inquietudes, que nos hagáis llegar el cómo estáis viviendo toda esta situación, todas esas propuestas de mejora y todo lo que consideréis que tenéis que transmitirle al Ayuntamiento de Ubrique, ¿vale? Como decía, empezaba con la mascarilla, que al estar sola y en el despacho y pues puedo estar sin ella. Y que la quería también mantener un rato porque es la mascarilla que a través de la Delegación de Infancia, que está aquí nuestro concejal Antonio Martel, pues hemos adquirido unas mascarillas para recordaros en el día de hoy, pues ese Día Internacional del Niño y la Niña. Luego está con nosotros también la concejala de Educación, Isabel María Bazán, que también la conocéis seguro. Y bueno, yo creo que ya lo que vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario infantil, en el que este año no vamos a poder celebrarlo, ¿verdad?, de manera presencial. Como sabéis, siempre nos damos cita en el Salón de Pleno del Ayuntamiento, que está ubicado en la Ermita de San Pedro. Es además un salón, si no lo conocéis, yo creo que la mayoría sí, porque habéis tenido seguro alguna oportunidad de ir por cualquier motivo, los Reyes Magos, la celebración también de otros plenos, entrega de premios, ¿verdad? Seguro que lo conocéis. Y este año, pues bueno, como no podemos estar tan juntitos, pues hemos tenido que acudir, ¿no?, a la telemática, a lo virtual, y a vernos por las pantallas, que es un poquito más frío. A mí me hubiera gustado veros las caras de cerquita, pero no podemos hacer otra cosa, ¿verdad?, que sacrificarnos un poco, pues para estar a la altura también de estas circunstancias tan extrañas en esta pandemia sanitaria, ¿verdad?, que estamos viviendo. Y lo sabéis bien por vuestra vuelta al cole, que ha sido algo diferente, en fin, que estáis llevándolo muy bien. Sois unos campeones y campeonas que estáis aportando además mucha responsabilidad, ¿eh? Lo estáis haciendo fenomenal, gracias también a vuestros maestros y maestras. Y bueno, así que hoy para nosotros, para el Ayuntamiento de Ubrique como alcaldesa, es un honor recibir a estos concejales y concejalas de nuestro ayuntamiento en el Día del Niño y la Niña, como sois vosotros y vosotras. Así que si os parece, vamos a empezar el primer punto del orden del día, ¿de acuerdo? Antes del mismo, si quisiera, también para que lo sepáis, agradecer, ¿vale? Porque antes de llegar a este momento hay un trabajo previo, tanto del Departamento, ¿no?, de Servicios Sociales, donde se ubican las políticas sociales y donde se ubica también la Concejalía de Infancia, que es la que nos permite pues tener, ¿no?, en consideración pues a nuestros niños y niñas para lo que son las políticas, las actuaciones, las iniciativas del Ayuntamiento. Entonces, tengo que agradecer al equipo de la familia del Ayuntamiento el que hayan preparado, como siempre lo hacen, con tanto cariño, con tanta profesionalidad, este encuentro para poder compartirlo con vosotros. Tengo que dar el agradecimiento a nuestros servicios también de web del Ayuntamiento de Ubrique, porque, bueno, pues han montado toda esta plataforma, ¿no?, para poder encontrarnos virtualmente, y, como no, pues a nuestro concejal de infancia, que se ha volcado en buscar esta forma diferente, pero que no perdiéramos la oportunidad de vernos en este día, y a la concejala de Educación, que siempre coordina perfectamente todas las iniciativas municipales con los distintos centros educativos. Así que yo ya lo que quiero es escucharos a vosotros. Vamos a dar comienzo con este primer punto del orden del día, donde nuestros niños y niñas concejales y concejalas del Ayuntamiento de Ubrique van a exponernos mi niñez ante el COVID-19. Este primer punto, yo voy a ir dando la palabra a los distintos representantes de nuestros niños y niñas de Ubrique, y ya ustedes, pues, si vais a intervenir los dos, pues lo hacéis en el turno que hayáis acordado, y si solo va a intervenir uno, pues bueno, ya cuando termine pasamos al siguiente centro educativo, ¿vale? Estoy viendo, aunque sea por los ojillos, a muchos que os conozco, y me alegro mucho de compartir este ratito, especialmente también con vosotros, ¿vale? Bueno, pues vamos entonces con el 6, visto de la Cerna. El curso que nos acompaña es de quinto de primaria, y con nosotros están el concejal y la concejala Rubén Orellana Villalba y Natalia Peña Río. Así que, como ustedes mejor veáis, tenéis la palabra ya. Buenos días. Buenos días. ¿Y tu nombre? Me llamo Rubén. Hola, me llamo Rubén. Sí. Voy a leer algunas cosas que mando a mis compañeros para resumirlas. Algunos nos hemos sentido la cuarentena triste y preocupado por la situación. Alegres por tener más tiempo para la familia. Aburrido porque no estábamos con nuestros amigos. Ocupados por tener muchas actividades semipresenciales. Enfadados pues estábamos encerrados y un poco agobiados porque no sabíamos mucho de lo que estaba pasando. También hemos tenido hermanos y hermanas que nos han incordiado un poco, ya que estar 24 horas conviviendo juntos es difícil. Después de la cuarentena nos sentimos libres y alegres, porque por fin podíamos salir y jugar con nuestros amigos. Estábamos contentos de volver a la escuela y aprender de nuevo. En resumen, ahora estamos felices y esperemos que la cosa vaya mejor. Muy bien, Rubén, muy bien expuesto. Ahora Natalia, muy bien. Natalia, vente aquí, Natalia. Ponte, cambia los destinos. Y hola, me llamo Natalia. Buenos días, me llamo Natalia y voy a leer la expresión de todos mis compañeros. Muchos niños en este confinamiento nos hemos sentido solos, aburridos, con miedo y tristes por no poder ver a nuestros familiares y amigos. Aunque otros niños también nos hemos sentido felices, bien, y al salir a tocar las palmas muy animados. También hemos sentido empatía por las personas enfermas. Actualmente podemos salir y no estamos confinados, aunque siga habiendo virus y mucho peligro. Ahora podemos ver a nuestra familia, de vez en cuando, y eso me alegra. Pero debemos tener mucho cuidado y ser responsables para protegernos a nosotros y a los demás. Qué bien explicado, Natalia. Os felicito a los dos en representación de toda vuestra clase. Lo habéis trabajado extraordinariamente. Pues ahora vamos a pasar a darle la palabra al Colegio Benafelí, donde nos acompaña la concejala Adriana Andrade Cabrera y el concejal Jesús Gálvez Carrasco. Tenéis la palabra. No se escucha, pero tenéis el micrófono, ¿verdad?, que lo tenéis quitado, pero no hay audio. ¿Jesús es el que está hablando? Pues no se escucha. Un segundito. Ahora aparece, ¿no? No. Bueno, pues si os parece, pasamos al siguiente turno y ahora volvemos por si el problema se va corrigiendo. ¿Os parece? ¿Vale? Venga, muchas gracias. a ver si también, me imagino que Carlos estará viendo ya también con vosotros si hay algún tipo de problema técnico, ¿vale? Bueno, pues vamos a, mientras que el Benafelir recupera el sonido, vamos a irnos al Colegio Fernando Gavilán, donde nos acompañan los concejales Pablo Gutiérrez Morales y José Luis Verdú Mateo. Tenéis la palabra. Hola, me llamo Pablo, buenos días. Y desde el Colegio Fernando Gavilán queremos agradeceros la invitación para participar en este pleno infantil. Nos hubiera gustado poder hacerlo de forma presencial, pero este es uno de los muchos inconvenientes de esta situación que estamos viviendo. Para nosotros, lo más difícil de estos momentos es no poder jugar con nuestros amigos en el parque, no poder realizar muchas actividades como baile, deporte, que ahora por falta de espacio, horario y tantas medidas de higiene, son imposibles de realizar. Evidentemente, no queremos volver a estar encerrados. Esos días los pasamos regular, sin poder ver a nuestros familiares, amigos. Nuestro único entretenimiento era la televisión, la tablet, el móvil, la Play. Y aunque nos gusta usar toda esta tecnología, echamos de menos jugar a la pelota con nuestros amigos, gastarnos bromas, reírnos juntos. Muy bien, muy bien, Pablo. Paso la palabra a José Luis. Muy bien. Buenos días, me llamo José Luis. Nuestras propuestas son más limpieza y desinfección de las calles, poder hacer deporte en las escuelas municipales, mejorar y abatar el wifi y reparar los ordenadores a la gente que lo necesite, mejorar la atención en el centro de salud, mascarillas gratis para el colegio. Queremos ordenadores en los centros escolares. Muy bien trabajado, iniciativas muy concretas, pero desde luego visualizan todas las necesidades que tenemos. Felicidades por ese trabajo, ¿eh? Muchas gracias. Ahora vamos a intentar retomar con el Colegio Benafeliz. ¿Probamos eso de nuevo a ver qué tal? ¿Intentamos? No. Bueno. Me espero o le doy un poquito más de tiempo, ¿vale? Seguimos al siguiente centro educativo. Nos vamos al Colegio Reina Sofía. De sexto de primaria nos acompañan el concejal Iker Miranda León y Juan Francisco Cordero Galván. Tenéis la palabra. Un momento, alcaldesa. Sí. Al final, Juan Cordero no ha podido venir ya que está enfermo. Eso. En su cambio lo hemos sustituido por mi amiga Alejandra. ¿Cómo se llama? Bueno, ahora ella se presenta, ¿no? Pues bienvenida. Venga, Iker, pues adelante. Hola, me llamo Iker, buenos días. Y yo creo que voy a dar mi visión sobre lo que ha sido el confinamiento y el COVID para todas las personas. Sobre todo, lo que ha acertado el gobierno ha sido, sobre todo, en el confinamiento primero, en el primer confinamiento domiciliario, ya que ahí empezaron a bajar los ratios de lo que viene siendo todos los contagios de COVID. Eso sí, al empezar el mes de junio, yo creo que no deberían habernos dado tantas libertades, como dijo el gobierno. Supuestamente, a lo mejor ellos se creían que con el calor los ratios de contagios del COVID iban a bajar, pero como no ha sido así y al final subieron otra vez los contagios, nos hemos encontrado con la segunda ola que es lo que estamos viviendo hoy en día. Muy bien explicado, Ike. Yo creo que tienes parte de razón. A tiempo pasado, es verdad que los análisis se pueden, ante esta situación tan inédita y desconocida, que es verdad que es de los grandes problemas que tenemos, que estamos luchando contra un virus muy poco conocido, ya vamos profundizando en todo su conocimiento, en cómo se va expandiendo, y bueno, ahí es verdad que se tomaron a lo mejor medidas que nos relajaron un poco y que luego pues vino a enmarcar una situación peor, ¿no? Pero bueno, seguiremos aprendiendo y seguro que intentando mejorar en cada momento. Bueno, pues nuestra concejala de Reina Sofía, ¿qué se llama? Alejandra Sánchez Venegas. Buenas, Alejandra. Pues cuéntanos. Que yo voy a contar unas medidas que creo que son necesarias para volver otra vez a la normalidad. Que sea necesario la toma de temperatura a la entrada de todos los establecimientos públicos. más test para la población y sobre todo para los alumnos y profesores que pasaban muchas horas juntos al cabo de la semana. Al hacer test mensuales, el COVID estaría más controlado. Volver de nuevo a la desescalada para controlar un poco la situación y no saturar a los hospitales. Y el gobierno central y el autónomo se pongan de acuerdo. Muy bien dicho. Es verdad que hoy día la unidad y trabajar juntos es fundamental para poder vencer, ¿verdad?, este virus y esta pandemia. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que ya sí tenemos el Benaferi en orden. ¿Sí? ¿No? Venga, vamos a intentarlo de nuevo. Hola, me llamo Jesús. Buenas, Jesús. Jesús, un momentito, como para los que se hayan incorporado ahora a vernos por el canal del Ayuntamiento de YouTube o por la emisora municipal, como os presenté antes y no pudiste intervenir, os presento de nuevo, ¿vale? Vamos a darle paso a los representantes municipales del Colegio Benaferí, que son nuestros concejales, Jesús Gálvez Carrasco y nuestra concejala Adriana Andrade Cabrera. Tenéis la palabra. 20 de noviembre, Día de la Infancia. Mi niñez ante el COVID-19. Me llamo Jesús, tengo 10 años, vivo en Ubrique y estudio en el Colegio 6 Benaferi. En mi experiencia ante el COVID-19 he vivido cosas positivas y cosas negativas. Algunas cosas positivas son que he aprendido a cocinar, he pasado más tiempo con mi familia, he aprendido a valorar a la familia, etc. Desgraciadamente también he vivido cosas negativas. Algunas cosas negativas son que no podíamos visitar a algunos familiares, no podíamos viajar, no podíamos visitar a nuestros amigos, etcétera. Muy bien, y tan cierto. Muy bien explicado, Jesús. Bueno, pues tiene la palabra, como decíamos, Adriana. 20 de noviembre, Día de la Infancia. Mi niñez ante el COVID-19. Me llamo Adriana y tengo 10 años. Vivo en Ubrique y estudio en el Colegio Sergio Benaferi. Mi experiencia ante el COVID-19 fue buena y a la vez mala. Al principio no me preocupé porque el virus estaba muy lejos, pero cuando empezó la cuarentena estaba muy aburrida porque no podía salir ni a ver a mis amigos y además mi tía estaba embarazada y no la pudimos ver. Pero después me fui acostumbrando y aprendí a cocinar, a tocar mi piano y a cantar mejor. Después, al terminar la cuarentena, en mayo me fui a Benaocaz, a la casa de mi abuela, y en agosto nació mi primo. En resumen, aprendí a valorar la importancia de la salud y de la familia. Muy bien, Adriana, y felicidades por ese incremento de la familia, que se suma uno más, un niño o una niña. Niño. Pues nada, le damos la bienvenida también. Pues estupendo, seguimos, si os parece, con el Colegio Ramón Closa, donde se encuentran los representantes de nuestros niños y niñas, los concejales, María Jaén Sevilla e Iker Pérez Coronil. Tenéis la palabra. Hola. Hola. Me llamo Iker. Iker, intenta, no sé si será por la posición. Para que te coja bien el micrófono del ordenador, ahí va. Desde la declaración del estado de alarma ante la situación provocada por el COVID-19, ha cambiado nuestra forma de actuar en el día a día. No puede haber muchas personas, ya que hay que mantener la distancia de seguridad. Ahora también tenemos que llevar siempre la mascarilla y hay que lavarse las manos con frecuencia para evitar contagios. Hay que evitar salir solo para estrictamente necesario. Cumplir normas como las actuales, que no podemos echar en la calle a partir de las 10 horas. Ante la situación del COVID-19 hemos aprendido nuevas formas de situación. Por ejemplo, en el colegio no podemos compartir nuestros materiales, no pegarnos mucho a los compañeros. Nueva herramienta para aprender por si surge un nuevo confinamiento. En el colegio hay señales para no aglomerarnos. Cada niño tiene su sitio en la fila y en la clase. Cada clase tiene un gel hidroalcohólico. El hecho de estar los 3 meses en casa confinado nos ha supuesto un cambio muy grande, ya que no podemos estar como antes y relacionarnos con mucha gente. el dar clases de forma virtual ha sido una experiencia buena, pero algunas veces se iba la conexión de internet y dificultaba el desarrollo de la clase. Había veces que le mandábamos la ficha y no llegaban, y algunos compañeros disponían de medios para conectarse a las clases de forma virtual. Hemos echado de menos el no poder relacionarnos con nuestros familiares y amigos, el dar abrazos y besos. Uf, la verdad que un buen análisis, Jique. Muy bien trabajado. María. María, ¿tienes la palabra? Buenos días, me llamo María y en ese primer confinamiento nos sentíamos un poco asustados por todos los muertos y contagios de esa pandemia. También teníamos sentimientos de inseguridad y de preocupación al ver a nuestros padres atentos a las diferentes noticias que iban produciéndose y variando en muy poco tiempo. Para ellos, todo esto era nuevo y desconocido, sin saber los efectos del COVID, cómo evitarlo para nuestra salud, también cómo iban a seguir en sus puestos de trabajo. Al principio, al estar todos en casa, fue un poco extraño. Además, haciendo actividades virtuales, nos lo pasamos bien, pero echábamos de menos ver a nuestras familias y amigos. Cuando llegaba el momento de los aplausos de las 8, veíamos cómo la gente de nuestro pueblo y el de muchos más apoyaba a los sanitarios, a los bomberos, a los policías, etc. Y me causaba un doble sentimiento de alegría por ver que apoyábamos a los sanitarios. Y por otro lado, un sentimiento de inseguridad y preocupación por los abuelos en la residencia. Hemos terminado, ¿no, María? No. Las propuestas para... No. Las propuestas en relación a la COVID-19, ¿no? Bien. Una campaña de concienciación a la ciudadanía sobre las diferentes medidas personales y colectivas a tener en cuenta para evitar los contagios. Así como esta misma campaña, utilizarla para que la ciudadanía compre y consuma en las tiendas de Ubrique. Ayudar quitando impuestos a los diferentes bares, comercios, etcétera. Seguir con las desinfecciones de las calles principales, como por ejemplo la Avenida España, las calles que están alrededor de los colegios, etcétera. Ayudar al reparto de comida a los colectivos ubriqueños. Para cuando se abran los parques, poner a la entrada y salida pilas de desinfectantes. Reivindicar a las demás instituciones que no abandonen a nuestros abuelos, tanto los que están en la residencia como en sus casas, porque nosotros somos fruto de su esfuerzo. Qué bien resumido, de verdad. No lo hubiéramos dicho mejor, ¿eh? Pero bien, bien. Son medidas muy interesantes y yo creo que muy acertadas. Mira, en esta primera parte, en el primer punto del día, cuando incluíamos para debatir, ¿no? O para compartir, mejor dicho, toda la situación de la niñez ante el COVID-19, pues queríamos también que dentro de esos análisis, de esas de esas experiencias que habéis compartido con todos nosotros, pues también pudierais hacer las propuestas de mejorar la situación. Creo que hemos podido comprobar que tenemos que estar muy orgullosos también de nuestros niños y niñas. En aquel primer confinamiento, creo que todos lo habéis remarcado, fueron momentos muy duros. Era la primera vez que teníamos que estar en nuestras casas sin poder salir y nos volcamos, ¿no?, en buscar lo bueno, que todos lo habéis dicho, que era disfrutar un poco más de la familia, echando mucho de menos también a nuestros amigos, al resto de familiares, y que también pues nos hizo pensar un poco en todas aquellas personas que tenían que seguir trabajando para cuidar de todos los demás, ¿verdad?, que nos llevaban a esos balcones, a esos aplausos, para nuestros sanitarios especialmente, para todos los cuerpos y fuerzas y cuerpos de seguridad, la policía, la Guardia Civil, los bomberos, todos esos servicios esenciales que también además teníamos muy presente quienes cuidaban a nuestros mayores, ¿verdad? Tanto las auxiliares de hogar, del Ayuntamiento de Ubrique, las auxiliares de la Ley de Dependencia, todas las personas que se vuelcan en la residencia, tanto en la residencia de mayores de Ubrique como en la residencia del Curtido. En fin, pues en esos momentos nos acordábamos también mucho y creo que habéis utilizado, creo recordar que fue Natalia, que empatizabais con esas personas que lo estaban viviendo también de otra manera, ¿verdad? Yo creo que ellos estaban tan volcados en cuidar de los demás que muchas veces no se daban cuenta ni hasta el nivel de trabajo en el que estaban sumergidos, ¿no? O estaban inmersos. Creo que de todo lo que habéis planteado, me quedo con esa necesidad de seguir desinfectando las calles, la importancia de que vuestros centros educativos, como bien también estabais diciendo, y gracias también a esos equipos directivos y a vuestros maestros y maestras, pues han hecho esos circuitos y los han dotado también donde hemos colaborado el ayuntamiento de esos materiales necesarios. Hay un reto con respecto a las mascarillas higiénicas, donde vosotros y vosotras tendríais que tenerlo de manera gratuita, donde las familias no tuvieran que desembolsar, ¿no? Esos recursos que están hoy día un poco más difíciles, y para poder atender a todas las situaciones que se nos van presentando. Y es verdad que yo creo que es un reto de nuestra comunidad y en el ámbito general, que los alumnos y alumnas de los centros educativos pues podáis tener también ese medio de protección pues de una manera gratuita, y no solo vosotros, sino también nuestros mayores, que como bien habéis dicho alguno de vosotros, y perdonadme que no recuerde bien exactamente qué concejal o concejala hacía lo que le ha dicho, pero lo habéis manifestado muy bien. Creo que era al final María, si no me fallaba la memoria, donde hablaba también de eso, de nuestros mayores, que somos herencia, ¿no? De su esfuerzo, y que también merecerían pues ese cuidado, y que sus pequeñas pensiones no tengan que venir también atendiendo, ¿no? A esta situación que nadie esperaba, pero que también las administraciones tenemos que ayudar, y el ayuntamiento también, ¿vale? Deciros que yo estoy deseando también, mira, una de las decisiones más duras que tuvimos, ya no hemos pasado ese primer confinamiento, donde para todos nosotros, nuestras familias, fue una experiencia, ¿verdad?, dura, pero vosotros y vosotras, como decía, que reconocíais todas esas personas que estaban volcadas, y yo quiero también deciros que en aquellos momentos, cuando hablábamos con los medios de comunicación, siempre teníamos muy presente el ejemplar comportamiento que todos los niños y niñas de Ubrique estaban teniendo en ese confinamiento. En marzo nos tuvimos que quedar en casa, ustedes ya no podíais tener esas clases presenciales, vuestros maestros y maestras se adaptaron, y ustedes también con ellos, a esas clases online, ¿verdad?, como habéis estado recordando, y nos enseñasteis y nos disteis una lección extraordinaria de cómo sois capaces de poner vuestras capacidades para entender que aquello es lo que teníamos que hacer, y poner de vuestra parte para adaptarnos a esa nueva forma, ¿verdad?, de enseñarnos por parte de nuestros maestros y maestras. Y lo decíamos muchas veces que erais ejemplos para la sociedad ubriqueña en cuanto a comprender ese esfuerzo que había que hacer, y también en cuanto a esa extraordinaria capacidad de adaptación, que estuvisteis a la altura y que pudisteis superar un curso escolar tan que terminaba tan extraño, y ya pasábamos, ¿no?, a esta segunda fase, donde la situación pues venía. Un momentito, por favor. Mira, resulta que por eso he visto yo que era raro que entraran a interrumpirme, pero tenía en la página de atrás el Sagrado Corazón, y perdonadme porque es verdad que no me he dado cuenta y me estaba ahí diciendo algo, a lo mejor no me estaba dando yo ni... Lo siento, os digo una cosa, cuando me equivoque, que puedo equivocarme como acabamos de demostrar, ustedes activáis el teléfono y le dice: alcaldesa, que no nos has dado la palabra. Que está muy feo, ¿eh?, que yo a los concejales y concejalas tan educados no les dé la palabra. Bueno, pues le voy a dar la palabra a los representantes municipales de nuestro colegio Sagrado Corazón, que contamos con nuestro concejal Mario Torres García y nuestra concejala Alejandra Borrego Toro. Y así, cuando terminéis vosotros, pues nos vamos a ese inicio del curso escolar 2021 para terminar de compartir esas reflexiones, ¿vale? Y perdonarme de todo corazón porque, vamos, me siento ahora mismo fatal, pero a veces pasa la cosa del directo, yo estoy nerviosa, hay gente que entra al despacho para decirme que si tengo que firmar, que un momento, que y me despistan a veces un poco, pero bueno, perdonarme, y encantada de escuchar a nuestros concejales, Mario y Alejandra, tenéis la palabra. Bueno, pues yo voy a presentar la reflexión que hemos hecho sobre la niñez frente al COVID, ¿vale? Vale. ¿Qué es el COVID? El COVID es de lo que todo el mundo habla. Es algo que, para mi parecer, tiene cosas buenas y cosas malas. Durante el confinamiento hemos echado de menos a nuestros amigos y familiares, pero hemos podido estar mucho más cerca de nuestra principal familia. Siento que eso ha sido una forma interesante de descubrirnos a nosotros mismos y crear nuevos y diferentes recuerdos. Otra cosa que opino es que es muy difícil que todos nos pongamos de acuerdo para una cosa, y me alegra de que lo estemos consiguiendo. Hablo de las mascarillas. En mi opinión, suelen ser un poco agobiantes, pero en ese momento pienso que es para salvar al mundo de una gran pandemia, y todo se me pasa. Ahora hay que dar gracias de que todo ha mejorado, pero aún así tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás, ya que esto es muy grave. La verdad es que algunos días he estado triste y aburrida. Sin embargo, siempre hay veces que te despiertas con una sonrisa en la cara, dando gracias de que tu familia está bien y de que uno mismo siga viendo los ojos cada día. Con esto quiero decir que de todo lo malo se aprende y que hay que ser feliz con lo que tienes. Recuerda, hay que dar gracias por todo lo bueno e intenta disfrutar cada segundo como si fuera el último. Oh, extraordinario, Alejandra, de verdad. Emocionada, gracias. Bueno, venga, le toca la palabra a Mario, ¿no? Sí. Buenos días, yo soy Mario y te voy a presentar nuestras propuestas frente al COVID-19. Venga. Una de ellas es crear una bolsa de gente voluntaria para ayudar a las personas mayores o las que lo necesiten. Concienciar a la juventud que no se puede comer en la calle, para que no se quiten la mascarilla con amigos o amigas. Proponemos más vigilancia por las calles, porque hay personas que no cumplen todavía todas las reglas. Hemos visto que cuando todos estamos en casa, la naturaleza mejora y el mundo respira. Así que proponemos que unos días al año no haya tráfico, para que la naturaleza pueda respirar. Y proponemos consumir solo las mascarillas fabricadas en nuestro precioso pueblo. Muy bien, Mario. Pues propuestas también muy interesantes. Pues bueno, como os decía, para ya poder ver también otras cuestiones que queráis trasladarnos, que cuando iniciábamos este curso, pues al menos teníamos esa parte que habéis resaltado todos, ¿no? Que volvíamos a ver a nuestros compañeros y compañeras de clase, al menos, ¿no? Por lo menos en la jornada escolar podíamos disfrutar de ello. Y es verdad que yo tengo que deciros que era uno de los momentos más duros, creo que estaba comentando, desde el ayuntamiento, de la perspectiva de los servicios que íbamos a poner en marcha, y se nos quedaban en las actividades deportivas, pues cuestiones como la escuela de fútbol, especialmente en la que nos dolía, entre comillas, no ponerla en marcha, pero lo hacíamos por lo que ustedes habéis resaltado, que es un momento de cuidarnos todos, intentar que no rompiéramos esos cursos y esos grupos burbuja, que ustedes saben mejor de ellos que nosotros mismos, no romper, como decíamos, esas relaciones entre vosotros y vosotras, porque permitiría, ¿no?, abrir el abanico de relaciones de otros niños con otras niñas a una dimensión importante, y entonces había un riesgo que creíamos que no debíamos de asumir. Entonces teníamos que de nuevo hacer un sacrificio por parte de todos y especialmente por vosotros y vosotras, que no ibais a poder disfrutar de esas actividades, para ver cómo íbamos, ¿no?, durante este tiempo y el inicio del curso escolar. Así que en eso quiero deciros que deseando que vayamos mejorando, que vayamos frenando, de que esta pandemia vaya, bueno, pues que todos uniendo esas fuerzas vayamos conteniendo la situación y podamos quizás a lo mejor pues retomando, ¿no?, esos servicios con diferente, como todo lo que estamos haciendo. El cole, ¿verdad?, de este curso no es el mismo que el de siempre, pero aunque sea de una manera diferente, poder estar juntos, ¿vale? Me estabais diciendo también, bueno, me habéis hecho propuesta de hacer más PCR para los vecinos y vecinas, hacer un seguimiento cada mes. Son propuestas que me parecerían lo más efectivo, pero es verdad que las pruebas diagnósticas, pues todavía en estos momentos no se puede hacer con carácter masivo, vienen regulados por la Administración Sanitaria, la Consejería de Salud tiene que decir y determinar a quiénes se les realizan esas pruebas. No vale además tampoco cuando ni siquiera los resultados se tienen en cuenta cuando lo hacemos en otros sitios que no es en el centro de salud. Y bueno, en el COVID-CAR, que es lo que tenemos en Ubrique para esas pruebas, pero que es verdad que eso es un ejemplo que el sentido común vuestro lo plasma de una manera muy, muy rápida, ¿no? Si hiciéramos controles de la presencia del virus en nuestra gente En un tiempo que vayamos repitiendo esas pruebas, pues habrá más seguridad, porque aquellos que den positivo, ¿verdad?, que no lo saben, tenemos ahora también estos grandes riesgos de gente que puede tener virus y no se da cuenta, afortunadamente, y claro, y pueden exponer o pueden hacer que otras personas se contagien, ¿no? Y entonces, pues eso vendría muy bien, porque saldrían los positivos, los tendríamos en cuarentena, los tendríamos, ¿verdad?, aislados, hasta que ya pudieran haber recuperado y no ser peligroso para el resto de la gente. Pero eso, como digo, es complicado y lo que tenemos que hacer, pues, es lo que está en nuestra mano de nuevo, individualmente, y en eso ustedes hoy, y no me cansaré de decirlo, un ejemplo claro de los esfuerzos para evitar, ¿no?, que el virus se vaya expandiendo. Luego el centro de salud, que es verdad que es importante que funcione bien, el cuidado a nuestros mayores, las campañas de concienciación. Es verdad que se ha hecho en redes, ¿no?, especialmente para la población, pues información de todas las medidas que se iban tomando por el Gobierno de España cuando tocó, ahora con el Gobierno de la Junta de Andalucía, cuando el Ayuntamiento tiene que tomar también decisiones ante la COVID-19, pues intentan de publicar, informar de todas esas medidas para que seamos conscientes de lo que tenemos que hacer, pero es verdad que las campañas de concienciación son muy importantes, porque lo que tenemos que comprender, ¿verdad?, y lo que tenemos que al fin y al cabo darnos cuenta es de lo que podemos hacer cada uno de nosotros, y si nos lo explican y nos lo piden, pues será mucho más fácil que lo hagamos. Eso nos pasa como cuando estamos aprendiendo asignaturas, partes de materia, ¿verdad?, de la materia escolar, que cuando nos lo explica muy bien el maestro y la maestra, se nos queda grabado. Pues esto pasa igual, cuando se nos explican lo que tenemos que hacer y por qué, al entenderlo hace que se nos quede grabado de una manera muy clara y que nos permita además hacerlo con facilidad. Habéis también resaltado la importancia de volcarnos con los comercios de Ubrique, con nuestros bares, con nuestros restaurantes, y eso vuelve a demostrar vuestra empatía, vuestro respaldo y también vuestro cariño a lo que estamos pasándolo todos muy mal. Y también hay sectores como los comercios, que ahora están restringidos en horario, los bares, y me parece un mensaje y una propuesta muy importante que consumamos en Ubrique y que compremos en Ubrique. Y más en estas fechas, ¿verdad?, que se van acercando las Navidades y bueno, tenemos que poner, aunque sea para cenar, con la familia más directa, que como también decía Alejandra, pues bueno, también se han buscado, ¿no?, esos momentos entre las familias más directas, especiales y diferentes, y así tenemos que consumir en Ubrique. Creo que ese es un mensaje muy importante de nuestros concejales, niños y niñas. La desinfección de calle, nosotros seguimos además desinfectando, que también la habéis propuesto, creo que era María, también la parte de los colegios, estamos desinfectando los patios con básica, las calles principales por donde hay más tránsito, y luego siempre añadimos alguna calle, digamos colateral o no tan central, pero no vamos diciendo por dónde nos vamos moviendo, porque muchas veces la gente se inquieta si no ve el nombre de su calle en ese listado, ¿no? Así que lo hacemos para no provocar tampoco ninguna inquietud. ¿Y qué más deciros? Bueno, que me ha encantado, porque los voluntarios para las personas mayores también se estuvo haciendo en ese periodo de confinamiento, y hay que recordar que especialmente nuestra hermandad Jesús Nazareno se volcaba en ese reparto de las bolsas de alimentación para la gente que no podía salir de casa, y especialmente los mayores que no tenían a lo mejor a sus familiares directo con ellos, y fue un trabajo magnífico. Eso Mario lo estaba diciendo, también lo estaba proponiendo, y bueno, también Alejandra, de los test mensuales lo estuvo diciendo Alejandra, la toma de temperatura también sería importante, en fin, ¿qué más deciros? Pues que me ha anotado toda esa tarea, que habéis hecho, aquellos que habéis explicado todas las emociones, sentimientos que afloraron, especialmente con el inicio del confinamiento, que luego también lo habéis ido modulando, ¿no?, o lo hemos ido encajando de una manera distinta hasta llegar a este momento, lo habéis expuesto, nos lo habéis explicado, nos lo habéis contado de una manera que lo hemos entendido estupendamente. Y tengo que deciros que yo me he sentido muy identificada con todo eso que nos habéis contado, aunque mi edad sea diferente, pero hace que piensen mis niños que también la han vivido como vosotros y que no, aunque tengamos una edad distinta, al final nos hemos encontrado, ¿verdad?, tanto los niños, las personas de mediana edad, los mayores, en una situación igual para todos, en la que nos han hecho reforzar esos lazos familiares directos, en el que no hemos dado cuenta de la importancia que es compartir el tiempo con nuestros amigos y con el resto de familiares, compartir juegos y aficiones con nuestros también compañeros y amigos, y que esperemos que gracias a vosotros hoy y a vosotras, pues seamos capaces de ir frenando esto. Y yo no me quiero extender mucho más, pero es que me habéis emocionado bastante, creo que habéis sido muy claros a la hora de exponerlo, además muy bien trabajado. Por parte también felicito a vuestros maestros y maestras, porque lo habéis hecho de una manera muy ordenada y muy clara, y hemos podido entenderos pues perfectamente, ¿no? Y con toda esa batería de propuestas, yo os puedo asegurar que casi todas ellas, salvo las que no están en nuestra mano, como la realización de test, pero bueno, vamos a también a ponerlo en conocimiento de quien corresponda, y el resto de medidas pues las vamos a tener muy presente por parte de este ayuntamiento, porque seguro que vamos a ser capaces de mejorar la situación, y va a ser gracias a vuestras propuestas y a vuestra implicación, ¿vale? Y bueno, y para poder aprovechar, ya que teníamos este pleno, también queríamos que de cierta manera tuvierais libertad para hablar de lo que quisierais, y pensando en el día de mañana, ¿verdad? Cuando volvamos a estar en esta nueva normalidad, donde ya, aunque a lo mejor con mascarilla, pero a lo mejor podemos juntarnos o hacer actividades o los horarios ampliados, en fin, pues esperamos, ¿no?, que llegue ese momento, pues lo que hayáis pensado que tenga que hacer este ayuntamiento para atender a nuestros niños y niñas, pues doy la palabra a aquellos que queráis decirnos, y si no, pues si no, no pasa nada. Yo lo que voy a dar un turno abierto, que es el segundo punto del orden del día, de ruegos y preguntas, que tenéis la oportunidad, tanto si la habéis trabajado como si lo queréis hacer de manera espontánea, pues de rogarnos que mejoremos o que hagamos determinadas cosas que os gustaría, o preguntarnos por si tenéis alguna duda y yo os la pudiera aclarar en este pleno infantil, ¿vale? Vamos a hacerlo en el mismo orden que hemos tenido en el primer punto del orden del día. Ya me he puesto por delante lo que tenía en la página de atrás. Ya tengo aquí apuntado al último colegio que no le dais la palabra en su turno, al Sagrado Corazón, así que no se me va a escapar ahora nadie, ¿vale? Empezamos el segundo punto del orden del día, que es ruegos y preguntas. Tienen la palabra los concejales Rubén Orellana Villalba y Natalia Peñarrío, del Visto de la Serna y quinto de primaria. ¿Qué actividades recomendaríais a los niños si nos confinasen otra vez? Muy bien, Rubén. ¿El contexto o me espero? Esto siempre suele ser una duda de las presidencias de los plenos. ¿Hacemos la pregunta y contesto a la pregunta, o me espero a que hagáis todos la pregunta o el ruego y os contesto al final? A mí me da lo mismo, ¿eh? Así que esta vez os voy a pedir opinión. Os contesto uno a uno y así, ¿no?, para que no se me escape nada. Pues venga, me parece perfecto. Rubén, pues las actividades, si volviéramos al confinamiento, también lo hemos dicho antes. Bueno, y otra de las propuestas que también decían José Luis, creo que de Fernando Gavirán, con el tema de los ordenadores, de que todos los niños necesitan y todas las familias, ¿no?, esos ordenadores y ese también conexión, que también lo estábamos comentando, que a veces se nos iban, no recuerdo exactamente, lo habéis dicho que prácticamente todos, pero bueno, las conexiones a veces se nos iban, no teníamos conexión, en fin, los problemas de las nuevas tecnologías que también existen, y es verdad que hay que volcarse para tener todos esos medios necesarios, y aquellos que conozcamos que no los tengan, que los soliciten a su centro, y el centro ya sabrá que tanto el ayuntamiento estamos en disposición de colaborar, como que la Junta de Andalucía también aseguraba que esos ordenadores y ese material pudiera estar en manos de ellos, ¿vale? Y entonces esas nuevas actividades, como telemáticamente pues también hemos aprendido bastante, pues nos permitiría seguir haciendo actividades educativas, que yo creo que si nos confinaran, como me estaba diciendo Rubén, pues hombre, el seguir estudiando y aprendiendo, ¿verdad?, aunque sea a un ritmo diferente, tendríamos que tenerlo presente, y lo haríamos con estos medios. Y luego las actividades, Rubén, yo creo que lo importante es ser imaginativo, aprovechar el tiempo disponible para hacer lo que nos gusta, y yo creo que en casa tenemos oportunidad de hacer juegos trabajos manuales, de crear con pues objetos que tenemos allí con parte de los residuos, las cosas que tenemos en casa, muñecos. Bueno, yo creo que ustedes tendréis todavía más imaginación que yo si cabe, pero es verdad que yo de pensarlo me pongo hasta nerviosa de la alegría que me entra, porque en casa tenemos muchas cosas con las que entretenernos. Yo también aconsejaría que en familia pues jugáramos a esos juegos tradicionales porque lo decimos de una edad, pero yo creo que ustedes, por lo menos con mis niños me pasa, lo disfrutáis igual, pues esos juegos del parchís o esos juegos del ahorcado, o en fin, hay juegos extraordinarios para disfrutarlos en familia, y sobre todo pues lo que ustedes nos habéis enseñado a nosotros, que de ese momento, si llegara el confinamiento, pues sacar lo más positivo, aprender para ser mejores personas y a seguir siempre pues pensando en nosotros, cuidarnos para también cuidar a los demás, ¿vale? Venga, pues tiene la palabra Natalia. ¿Considera usted que los niños estamos actuando bien ante esta situación? No solo bien, lo he dicho ya varias veces, lo estáis haciendo extraordinariamente. Creo que sois el segmento de la población que más respetuosa y más responsable está haciendo con diferencia. Y lo digo así. Todos los alumnos, el alumnado de primaria, sois un ejemplo para el resto de la población. Así que felicidades y muchísimas gracias también. Bueno, pues pasamos entonces ahora a los concejales del Colegio Benafelí, donde Adriana y Jesús tienen la palabra. Nosotros queríamos decir ahora las preguntas, las propuestas y las preguntas. Vale. La propuesta, en primer lugar, yo creo que el Gobierno de España debería ponerse de acuerdo para que la situación estuviera mejor y bajaran más los contagios. Además, aunque no nos gusten, yo creo que deberíamos hacer una pequeña cuarentena para que los contagios bajen. Y en las aulas deberían estar más ventiladas, y cuando entremos al colegio deberían tomarnos las temperaturas. Los trabajos creo que deberían ser solo los esenciales, por ejemplo la mecánica para los coches de bomberos y los médicos. Además, lo sanitario es muy importante en estos momentos, por eso debería hacer la mecánica para arreglar sus coches. Y a todos los sitios a los que vayamos deberían hacernos todas las pruebas que haya, por ejemplo la PCR o las pruebas serológicas, cuando saquen las vacunas, creo que deberían ponérselas primero a los ancianos y a los médicos, además de los ciudadanos con problemas. Muy bien, Adriana. Propuesta muy interesante. Es verdad que hay que insistir al Gobierno de España y al Gobierno de Andalucía, porque ya en estos momentos, entre comillas, manda más el Gobierno de Andalucía que el de España en la situación en la que estamos viviendo, y al Ayuntamiento también, yo me meto siempre, ¿eh? Hay que pedirle a todas las administraciones que nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que trabajar de manera conjunta y en función de la situación, si está muy fea y muy mal, hay que tomar medidas más drásticas como las que proponía de esa pequeña cuarentena o también lo de solo que estén los servicios esenciales o, en fin, todo lo que nos está planteando. Y es verdad que también comparto contigo y con vosotros que la realización de las pruebas de PCR o diagnóstica en definitiva del virus o serológica, como bien estaba diciendo, importantísima, y que las vacunas ojalá lleguen pronto y empecemos por eso, bueno, por eso, esas personas de riesgo, ¿no? Tanto los mayores como sanitarios, y a partir de ahí, pues la gente que lo necesite un poco más. Y la toma de temperatura, pues sabéis que también vuestro centro educativo han valorado, pues si teníamos que hacer tomar la temperatura a la entrada, lo hacíamos en casa, y bueno, cada uno lo ha planteado de una mejor manera, pero todos tenemos que tomarnos la temperatura, aunque sea antes de ir al cole, ¿eh? Para saber que estamos bien y que no hay ningún riesgo, ¿vale? Así que estupendo, Adriana, muchas gracias. Pues Jesús, me imagino que va a contarnos o a preguntarnos, ¿no? ¿Qué área y los contagios en Ubrique suben más que en estos momentos? pues llamaríamos a la autoridad sanitaria, Jesús, porque el ayuntamiento, quien dice lo que tenemos que hacer en salud y las medidas que tenemos que adoptar, la administración, en este caso de la Junta de Andalucía. Entonces, si en Ubrique, que el lunes tuvimos un pico, el lunes llegamos a subir en la tasa, y lo que hicimos desde el ayuntamiento es llamar a la delegada de salud, que pertenece a la Junta de Andalucía, para preguntarle que si teníamos que tomar alguna medida. El ayuntamiento, dentro de nuestras competencias, de lo que podemos hacer sin que, porque depende de nosotros, pues se trata prácticamente de cerrar servicios municipales o equipamientos públicos, ¿vale? El ayuntamiento prácticamente, o para resumir, lo que podríamos es cerrar todos los espacios públicos, los parques, presentar las plazas, en fin, y luego controlarlo como pudiéramos con la policía, y eso siempre lo vamos a trabajar pues con la Junta de Andalucía, que es quien sabe lo que tenemos que hacer, porque tiene un montón de personas, ¿no?, que se suponen expertos en la materia y que saben lo que tenemos que ir haciendo. Esperemos que no llegue ese momento, ¿no, Jesús? Y que aguantemos. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos a nuestros concejales. Otra pregunta. Ah, venga, perdona, claro. Perdón. ¿Podremos hacer la prueba del coronavirus? Un momento, Jesús, que es que tengo, no sé si lo escucháis, las campanas. Sí. Y no me ha permitido, un segundito, escucharos bien. Venga, dime. ¿Podríamos hacernos todos los ciudadanos la prueba del coronavirus? Vale. Mira, yo creo que eso es un debate y una preocupación de todo el mundo. Todos quisiéramos hacernos pruebas para saber si tenemos o no el virus y, sobre todo, para quedarnos en cuarentena, ¿verdad?, y evitar que pudiéramos contagiar a otras personas. Como decía, yo entiendo que a vuestras edades, pero bueno, ya sabéis un poco lo que es el ayuntamiento, ¿verdad?, cuáles son los servicios que prestamos, todo eso ya lo habéis estudiado en vuestros cursos y con vuestros maestros y maestras, y es verdad que el hacer las pruebas PCR, vamos a llamarla todas PCR, ¿vale?, porque ya para no entrar en serológica y todo lo que supone de diferencia, pero bueno, para hablar de pruebas de detección del virus, a nosotros nos encantaría, pero es que el ayuntamiento no puede hacerlo de motu propio. Es decir, eso siempre tiene que ser la Junta de Andalucía la que determine si se hace y a quién se hace. Es verdad que Andalucía es muy grande, somos muchas personas, es una prueba que normalmente te dice en ese momento si lo tienes o no, pero mañana o dentro de 4 horas eso pudiera cambiar y tampoco es muy efectiva para saber lo que tendríamos que hacer, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante de hacérsela a aquellas personas que han tenido relación con alguien que ya la tiene, o cuando tenemos síntomas, pues detectarlo y poder quedarse en casa, como estamos diciendo. Pero no da tanta información como para saber qué tendríamos que hacer, salvo que si se la hiciéramos a todo el mundo y bueno, y continuamente, pues es verdad que nos permitiría que la gente que lo tiene estuviera en cuarentena. Y recordemos también que cuando hayamos estado en contacto con alguien que tenga la COVID-19, siempre es mejor, y si podemos quedarnos en casa durante 10 días, es lo mejor que podríamos hacer, ¿vale?, con independencia de que tengamos o no síntomas. Ojalá pudiéramos hacer PCR a toda la población, Jesús. ¿Alguna pregunta más? No. Pues muchísimas gracias de nuevo. Tienen la palabra los concejales del Colegio Fernando Gavirán, Pablo y José Luis. Adelante. En primer lugar, ¿cree que los niños podrán volver a hacer deporte en la escuela deportiva? Sí, Pablo, sí. Yo creo que podremos hacerlo. Y la verdad es que, bueno, es que ahora estuvimos dándole vuelta para hacerlo de otra manera, ¿vale? Lo que pasa es que empezamos a subir un poquito en los casos positivos. Entonces, ni siquiera hemos creído de hacerlo de otra manera, ¿vale? Estamos deseando de que nos pongamos un poco mejor, y no solo nosotros, sino toda la comarca y la provincia, que esté la situación un poquito mejor. Seguramente tengamos que esperar el invierno, que es lo que más tememos todos, y después yo estoy convencida de que vamos a ser capaces de poner en funcionamiento las escuelas deportivas, quizás de una manera distinta, Pablo, pero yo espero que podamos hacerlo, por lo menos unos días de fútbol o de baloncesto o lo que estáis deseando, ¿no? De práctica. De paso la palabra a José Luis. Venga, pues José Luis. ¿Cuándo podremos volver a disfrutar de los parques? Ay, esa qué gran pregunta. Pues la verdad es que no lo sabemos, José Luis. Otra de las cosas, ¿verdad?, que ocurre con esta situación es que, bueno, pues tenemos ahora unas medidas y mañana cambia la situación y aparecen otras nuevas. Entonces es muy difícil saber con tiempo cuándo vamos a poder hacer cosas que ahora mismo no podemos y al contrario, ¿no?, si hay cosas que estamos haciendo y mañana no vamos a poder realizarlas. Entonces, el domingo la Junta de Andalucía va a revisar las medidas que tenemos actualmente y para la semana que viene vamos a saber si volvemos a mantener las que tenemos actualmente, con lo cual todos los equipamientos, ¿no?, de los parques infantiles seguirán clausurados si seguimos en esta situación, que yo creo que al menos vamos a seguir con las medidas que tenemos porque estamos regular en datos, ¿vale? Y si hubiera algún cambio en positivo, pues nos permitirán abrirlo y ya seguro que tú te enterarías, y vosotros y vosotras, de los primeros. Así que ojalá que podamos abrirlo pronto, pero no sabemos todavía cómo vamos a ir abordando la situación, ¿vale? Mientras, pues seamos nosotros, aportemos a que vayamos mejorando lo que estáis haciendo, vamos, todos los días. Muchas gracias, José Luis. ¿Alguna cosa más? No. Venga, perfecto. Pues nos vamos entonces a los concejales. Del Colegio Reina Sofía, donde Iker y Alejandra tienen la palabra, los concejales Iker y Alejandra. Hemos pensado que como hemos hablado antes, sobre todo de esas medidas que hemos tenido, hemos pensado que aparte de eso, se debería dar una charla a exteriores del colegio sobre algunos especialistas médicos hacia algunos alumnados sobre el tema de la mascarilla y de tenerla puesta durante las clases. Muy bien, me parece muy bien. Me la noto como positivo. Mira, es verdad que esta situación también nos hace un poquito más complicado el poder, sabéis que los centros educativos, pues ni está todas las entradas del personal que no pertenecemos parte del colegio muy controlado. Y entonces eso hace un poquito más complicado el que presencialmente pues se puedan aprovechar para determinada información, jornadas y demás. Pero me parece una buena idea, Iker, y lo mismo hablamos con los centros para hacerlo de una manera telemática también, el que se pueda decir la importancia de llevar la mascarilla, el cómo utilizarla, en fin, todo eso que debemos saber, ¿no? Alejandra. ¿No? Venga, tú dile que ya existen las propuestas, ¿no? Que las propuestas, las que hablamos anteriormente, son las que nosotros creemos necesarias para salir adelante. Vale. Que son como la de la temperatura, la de los test. Sí, los test mensuales. La de desescalada. Y la unidad entre el gobierno. Y la de la unidad entre el gobierno. Importantísimo, eso último también. Muy bien, Alejandra, pues muchísimas gracias. Es verdad que son propuestas de prevención, es decir, si tomamos la temperatura, sabemos cómo estamos, hacemos esos test, pues vamos a conocer, ¿verdad?, antes de que dé la cara la enfermedad, pues que la tenemos y así pues nos permite quitarnos de relacionarnos con otras personas y evitar otros contagios. Y la unidad entre los gobiernos, muy importante, de que todos los gobiernos y toda la ciudadanía, toda la sociedad vayamos unidos y juntos en ese objetivo de vencer esta pandemia, ¿vale? Así que muchísimas gracias. Pasamos entonces ahora a los concejales del Colegio Ramón Crosa, donde María y Iker, o Iker y María, los concejales, tienen la palabra. Iker, ¿te pasa como antes? Gira un poquito el ordenador, lo mejor, un poquito para el lado, para que te coja bien el micro. Perfecto. La propuesta, las personas que no tengan ningún trabajo, que se autoconfinen en casa y salgan para lo estrictamente necesario, que sí puedan venir personas que no sean del pueblo, pero con una prueba negativa de PCR, más vigilancia policial, medición de temperatura para entrar al colegio, mayor desinfección y limpieza de calles, y facilitar mayor protección a sanitarios y profesores. Muy bien, casi nada. Lo has dicho rápido, pero casi nada, ¿eh? Muy bien, María. que la propuesta que los bares se cierren a las 6, pero las personas siguen pasando hasta las 10 y como que no es justo para los bares, los restaurantes. Pues la verdad es que sí que es algo extraño, María. A ver si el domingo cambia un poco esa cosa que es que no entendemos. La verdad que es algo muy muy raro, pero se supone que viene a, bueno, por gente que conoce la situación y cree que con esas medidas pues vamos a evitar o mejorar un poco la situación, ¿vale? Y bueno, con Iker nos quedamos con esa batería, ¿vale? Todo lo que suponen. Así que muchísimas gracias. Tienen la palabra ahora los concejales del Colegio Sagrado Corazón, que nos acompañan, pues el concejal Mario y la concejala Alejandra, y tenéis la palabra. Alcaldesa, mira, que durante todo este tiempo los compañeros de los demás colegios nos han dicho ya casi todas las preguntas que teníamos y que hemos improvisado algunas sobre la marcha, ¿vale? Muy bien. Que si en el ayuntamiento tenéis algún tipo de información sobre que cuándo va a salir la vacuna o algún tipo de tratamiento del COVID. Pues nada, Alejandra, estamos todo el día como vosotros, pendientes de las noticias, a ver qué nos van diciendo y es verdad que se ha avanzado, o parece ser que es así, en estas últimas semanas bastante con las novedades de la vacuna, pero el ayuntamiento todavía no sabe ni nada más que lo que leemos y vemos en las noticias, ¿vale? Esperemos que llegue pronto y lo que decíamos, seguramente, yo lo digo siempre también, seguramente mientras que se producen, porque hay que todo el mundo está esperando las vacunas y va a haber problemas de existencias es decir, que haya vacunas para todo el mundo y seguramente pues tengamos que hacer lo que ya también algunos compañeros proponían, ¿verdad?, de priorizar en las personas más vulnerables y la gente que trabaja de una manera más expuesta. Pero bueno, ojalá que llegue pronto y esa vacuna nos permita también abordar ya este virus de otra manera diferente. Muchas gracias, Alejandra. ¿Mario? Bueno, pues nuestra duda también es que si habrá más vigilancia por las calles, porque hay gente que no respeta todas las reglas, la mascarilla, la distancia, etcétera. Pues Mario, eso es verdad que es uno de los grandes problemas que tenemos, porque la policía de Ubrique, bueno, en situación de normalidad, pues nos permite, porque somos una población que normalmente y mayoritariamente cumplimos las normas, con lo cual Ubrique no es un pueblo conflictivo y con la plantilla que tenemos, cuando estamos en condiciones de normalidad, pues bueno, pues controlamos, ¿no?, lo que ocurre en Ubrique. Esta pandemia, pues claro, nos han hecho que tengamos que tomar esas medidas que son obligatorias para todo el mundo, ¿verdad?, que tenemos que cumplir, y claro, ahora la policía no llega a todo lo que tiene que, a todo el seguimiento y control de los espacios, de las personas, de los comercios, de los negocios, de los trabajos, de los centros educativos, y se hace muy complicado que por parte del ayuntamiento y de la policía podamos controlarlo todo. Entonces ahí, aparte de que yo me quedo con ese sentir tuyo de que necesitamos mayor vigilancia, y estoy de acuerdo, pero mientras que tengamos los medios que tenemos, yo sí os pediría y os rogaría que insistamos en que si todos nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y como tenemos que hacerlo, con nuestras mascarillas, aseándonos las manos continuamente, y también la distancia entre otras personas, no juntarnos más de 6 en grupo, en fin, todas esas cosas que tenemos que hacer, pues seguro, seguro que con ese esfuerzo que cada uno de nosotros pongamos, vamos a hacer que la situación vaya mejor, ¿vale? Así que muchas gracias también por esa propuesta. Pues bueno, sí. Pues ya no hay, ya hemos terminado de tratar los asuntos del orden del día. Quiero agradecer una vez más y felicitar también al concejal de infancia, al equipo de familia, a la concejala de educación y especialmente a vosotros y vosotras y a vuestros maestros y maestras, porque nos habéis dado de nuevo la alegría de enorgullecernos de nuestros niños y niñas, que tenéis muy claras vuestras responsabilidades, que además sois capaces de pensar en los demás con una generosidad casi insólita y que sois perfectamente conocedores de la situación en la que nos encontramos. Espero que todo esto que estamos viviendo el día de mañana sea una anécdota que podáis compartir con vuestros nietos y nietas o con vuestros familiares pasado mucho tiempo y que lo superemos, ¿vale? Y que, por tanto, quede en eso, en una anécdota, entre comillas, porque sabemos que estamos sufriendo mucho y hay mucha gente que no ha podido aguantar esta situación y se nos ha ido y es verdad que es todo muy complicado, pero que me encantaría que vosotros podáis recordar que este pleno infantil ojalá sea el único que el Ayuntamiento de Ubrique tuvo que convocar de manera telemática porque estábamos, ¿no?, en una pandemia y estábamos en una alerta sanitaria que no podíamos vernos en el salón de pleno. Y, por cierto, que cuando podamos hacerlo, estáis todos los que estáis aquí hoy como concejales y concejalas de nuestros niños y niñas, estáis invitados y os llamaré para que vengáis al salón de pleno, a la ermita de San Pedro, para echar otro ratito juntos, de una manera informal y poder echar un rato con vosotros y vosotras, ¿vale? Nos lo debemos las dos partes. Y bueno, y lo dicho, que muchísimas gracias, que nos habéis enseñado de nuevo mucho, nos habéis dejado trabajo que también es importante, que es lo que tenéis que hacer y que esperemos que entre todos, unidos, ¿verdad?, y de manera también conjunta, vamos a conseguir superar esta situación, ¿vale? Ánimo, fuerza y a cuidarse muchísimo, ¿vale? Un abrazo muy fuerte, gracias por todo. Gracias. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen, caen mil lágrimas al mar, mil lágrimas al mar. Tú no me verás llorar, no me verás llorar. Que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. Tu corazón, si tú no dejas de luchar, y nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. Tú no dejes de jugar, no dejes de jugar. 12 y 13 minutos, pues ahí queda el sonido de ese pleno extraordinario infantil que con los escolares de tercer ciclo de primaria de los distintos centros educativos, los centros educativos de nuestra localidad, pues han ofrecido un pleno en el que ellos, bueno, pues han manifestado su posicionamiento y sus vivencias personales sobre la actual situación de pandemia en la que nos encontramos y además pues que ha resultado muy enriquecedor ya que han mostrado propuestas y planteamientos y al mismo tiempo bueno pues han manifestado y han puesto sobre la mesa situaciones en cierto modo incongruentes, ¿no?, que se están dando en torno a lo que es la pandemia. Y bueno, pues todo ello ha dado de sí en ese pleno infantil, como decíamos, de algo más de una hora de duración que nosotros le hemos ofrecido en directo a través de la sintonía de Radio Ubrique, como además también ya es tradicional. Nos vamos a quedar aquí, hacemos un alto en el camino después de esta sesión extraordinaria de pleno y vamos a quedarnos enseguida con más contenidos, con más actualidad en la recta final de la mañana y en esta jornada especial de 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos del Niño.